Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Comienza tu programa Entre Líneas. Porque el arte no es lo que ves, es lo que haces ver y sentir a los otros. Ah, no, pues. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que encontramos arte entre líneas. Comenzamos. Comenzamos ya con este programa de Entre Líneas, para compartir lo mejor del arte, lo mejor del cine, lo mejor de la televisión, de los cómics, porque hablar de arte no tiene que ser aburrido, y sobre todo del arte que estamos acostumbrados, los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana. Estoy súper contenta porque estoy desde la cabina de locución, desde Infinito Digital, y de hoy toma el control la Sami y el Nico. ¿Cómo están, chicos? Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. En esta ocasión les hemos traído un tema muy peculiar y novedoso en algún tiempo, ¿no? Y que ahora ya está, ha vuelto ese mismo ambiente de esa película y trae mucha curiosidad porque esta familia sí que es un poquito peculiar, un poquito particular en sí. Y pues bueno, más adelantito les voy a decir de qué vamos a hablar hoy. Hola, Nico. Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y hoy día estoy muy emocionado porque vamos a hablar de una película muy interesante, bueno, de todo un transcurso de una película, serie, cómic y muchas cosas más que van a entender que sobre todo es un poco terrorífica, pero al mismo tiempo es de comedia. Entonces estoy muy ansioso por comenzar el programa. Bueno, entonces vamos a comenzar. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Esta voz de La Pregunta Express me da un poquito de nostalgia. Si alguien le ha visto, por favor hágale llegar los saludos al locutor. ¿Sabe de quién estoy hablando? No, mejor, porque sé que esa persona lo sabrá. Chicos y chicas, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a indie.ups.edu.es, /inradio, ahí están todos nuestros programas anteriores. Pero si quieres contarnos y decirnos la respuesta de la pregunta express de hoy, pues te invitamos a que nos busques en Facebook como Infinito Digital Indie. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál es tu personaje favorito de la familia Addams? ¿O con cuál te sientes identificado? Seguro los conoces muy bien y si no los conoces, pues quédate con nosotros para que veas uno a uno esos personajes que nos han robado sonrisas y muchas ilusiones. Entre Líneas. Vamos directo al tema entonces. Hablemos de la familia Addams. Son más de 80 años, chicos. Más de 80 años de cómics, de cine y televisión con el clan más macabro de la comedia infantil. Wow, eso es bastante tiempo. Un montón de tiempo. Vamos a hacer un recorrido gracias a spinoff.com. Y es que la última aparición en pantalla grande de la familia Addams fue como hace 26 años. Un montón de años, hace 26. Pero ya vuelven a los cines, pues. Entonces, por eso vamos a hacer un recorrido, para que no pienses que la familia Addams recién aparece. Es un invento de ahorita. Exacto. No, ya ha habido hace bastantito tiempo. Claro, si era blanco y negro. Volvamos a The New Yorker. En 1938 hasta 1988, que es el año en que yo nací. Wow. También guau, así que vieja ya está bien. Gracias, ya Nico. Wow, qué malo, Nico, qué malo. Mucha gente asume que la familia Addams comenzó en televisión, pero en realidad aparecieron en una serie de tiras y viñetas de cómic para la prestigiosa revista The New Yorker en 1938. Charles Addams era un dibujante independiente que supuestamente basó la apariencia, esta apariencia medio etérea y particular de Morticia Addams, en su primera esposa. Entonces se inspiró en ella, creó a Morticia, pero se dice que su segunda esposa era aún más parecida a Morticia Addams. Entonces ella acabaría demandando a su esposo y estafando, bueno, un montón de cosas por los derechos televisivos y cinematográficos de sus personajes, diciendo que se basó en ella. Wow, o sea que los personajes son como que apegados a la realidad. Pensé que era una fantasía, la verdad, porque la mayoría de películas están basadas en eso, ¿no? En ficción y todo eso, pero... Y esos personajes son un poco diferentes. Sí, ajá, totalmente particulares. ¿Sabes que ninguno de sus personajes, según nos dicen spinoff.com, ninguno de los personajes tuvo un nombre hasta que se desarrollaron para la televisión en la década de 1960? Y allá es a donde vamos. Hablemos de Addams Family o la familia Addams, que se transmitió de 1964 a 1966. Era una serie de televisión original del canal ABC y fue la responsable del éxito mundial de la creación de los Addams. Fue desarrollada por David Levy y duró 64 episodios durante dos temporadas, desde el 8 de septiembre del 64, de 1964, y una semana antes de otra comedia de terror, Los Monsters, que esa en cambio salió de 1964 a 1966. Y de ellos pues hablaremos un poquito más adelante. El blanco y negro le sentaba bien a la estética de la familia en esta versión clásica, que se hizo popular también gracias a la melodía pegadiza de Big Missy y a los chasquidos de los dedos, a ver si la tenemos por ahí. Nuestro querido mago de los controles, el Nico, ya tendrá por ahí la canción para que se familiaricen ustedes con esta pegadiza melodía de Big Missy. Ahí está. El autor amaba la canción, pero nunca le convenció que el humor no fuera tan macabro como el de sus ilustraciones. Aunque el éxito de la serie vino con un inconveniente, hizo que The New Yorker no siguiera publicando las viñetas por un conflicto de intereses. Entonces, acaba las viñetas, nunca más se publican, pero sí sigue la serie televisiva. Luego aparece The Addams Family Funhouse en 1973. Esto debido a la serie de la cadena ABC, que hizo un piloto para un programa de variedades basado en la ficción, pero cambiando las caras para cada papel. Entonces, no sé, este episodio fue retransmitido como un especial, pero no llegó a más. O sea, no se hizo esta serie. O sea, pero imagínate todo lo que conlleva esta serie. Uh-huh. O sea, el hecho de que sea blanco y negro le da como una particularidad a la familia, en este caso, o sea, obviamente hablando de la película. Y el tema de la canción, de la banda sonora, es como algo diferente, súper, súper diferente. Y más diferente aún el hecho de que quien haya creado esto haya tomado de personajes reales, o sea, en este caso de su esposa, pero o sea, decir del señor, no creo que ha tenido malos gustos. No, súper lindo. Y bueno, siguiendo un poquito en la historia, más adelante, llegando a los años 70, está la familia Addams animada. Hubo un episodio de Scooby-Doo, no sé si ustedes veían Scooby-Doo, chicos. Claro, sí. Pero Scooby-Doo es de... Bueno. Ahí, en la pandilla del Gran Danés, se encontraba con la familia Addams. ¿Cachas? Entonces, sí, ¿cachas que el Scooby-Doo busca personajes de terror y le aparecen fantasmas? En una de esas, de pronto se encuentra con la familia Addams. Ah, sí, sí, es cierto. Sí. Y ese episodio fue un boom. Tuvo una respuesta increíble y en Hanna-Barbera decidieron llevar a la familia a la animación para su propio programa. Los personajes fueron modelados según los cómics de Adams, los cómics del inicio del New Yorker, y duró una temporada y otra de reposiciones. Los colores eran brillantes y vivos, pero también hay versiones en blanco y negro que hacen la experiencia aún más parecida a las tiras cómicas. Uno de los cambios más importantes fue que la familia se echaba a la carretera en una autocaravana victoriana al estilo de los autos locos. Esta curiosidad es que Jodie Foster hacía de Pugsley con 10 años. Jodie Foster ya hacía, ¿no es cierto? De la, nosotros, ¿cómo le diríamos? De la Merlina. ¿Ya? La serie tiene el encanto típico de las series de Hanna-Barbera y se adapta a los motivos góticos de la naturaleza terrorífica que acompaña sus aventuras sobrenaturales. Luego de eso se graba Halloween con la nueva familia Adams. Así sería la traducción. Halloween with the new Adams Family, ¿no es cierto? Halloween con la nueva familia Adams. Este especial fue una reunión del elenco original. ¿Se acuerdan de esa serie del 64? 11 años después de que fue cancelada, se vuelven a reunir, luego hacen una trama que, bueno, siguen utilizando hasta el último momento. Y es la primera vez que se les ve a la familia Adams en color. ¿Qué tal? Wow, pero qué, o sea... Claro, todo el transcurso, además de que, o sea, siguen siendo populares, porque hasta que salgan ahora, después de 80 años de... Es como que el logro de la persona que creó estos personajes. Uh-huh. O sea, es algo loco y que aún siga causando, claro, esta manera de impacto. Y ni siquiera es como que te aburre, ¿sabes? O sea, es como que la ves primero, uh-huh, es como que la primera vez que la ves y es como que wow, y aún te sigue mirando, increíble. Uh-huh. No ha pasado el tiempo para la familia Adams, pero bueno. Sí. De esta película que les cuento de 1977, ¿ya? Hubo como 20 años de que no sacaron nada. La franquicia de productos de los locos Adams, de la familia Adams, simplemente no sacó nada. Y se quedaron hasta ahí. 1991, en donde sale la familia Adams. Bueno, para eso ya Charles Adams, ¿se acuerdan? El dibujante de los cómics de la familia Adams, murió de un ataque al corazón en 1988, a los 78 años. Se perdió el mayor resurgimiento de sus personajes con una película de 30 millones de dólares que sirvió como debut al actor Barry Sonnenfeld. Fue protagonizada por Raúl Juliá, que es el esposo. El esposo de la Morticia. Ya, Angélica Houston era la Morticia. La inolvidable Christina Ricci. Y Christopher Lloyd, entre otros. Fue un gran éxito. Tanto crítica como comercialmente. Fue increíble. Porque imagínense que recaudó 191 millones en la taquilla mundial. Y generó una fiebre que incluía hasta videojuegos de la familia Adams. Y estos son los personajes que les vemos, o sea, que les hemos visto al pasar del tiempo, ¿no? La clásica Merlina con sus trencitas, o sea, todo. ¿Cómo se llama el tío Lucas? Y además que son como un referente, ¿no? En un tiempo de Halloween, por ejemplo, en fin de año, o sea, yo he visto personas que se disfrazan. Exacto. Como de... Entonces son un referente ante el público. Pero bueno, gracias a la gran aceptación de la película del 91, se lanzó una serie animada que tuvo que otra vez fue con Hanna-Barbera, contó con su reparto a muchos actores conocidos y llegó a durar 2 temporadas y posee esa cualidad de dibujos animados de los 90. Casi como la adaptación de Beetlejuice. No sé si ustedes vieron alguna vez los Beetlejuice en dibujos animados. Y era mi serie favorita. Pero bueno, era más o menos como que en ese estilo de dibujos, ¿ya? Luego, la tradición continúa. Viene en 1993. La familia Adams, la tradición continúa. Que es como que una... otra película que se hizo de esta familia, llevando a como que llevan a sus personajes a un campamento de verano en llamas, algo así, ¿ya? Ya, como para no matarles si es que todavía no la han visto. Claro. Y luego la familia Addams, La Reunión, que fue en 1998, que aunque parezca una secuela barata de las dos películas anteriores, era una entrega, más bien dicho, como un piloto para una comedia de larga duración. Pero como no funcionó tan bien, pues simplemente no se hizo. Eso, mis queridos chicos. Wow, interesante. Ajá, claro, y por decirles, ¿no? ¿Verdad? Luego hubo como que la nueva familia Addams del 98 al 99, luego hubo la familia Addams del musical, luego hubo una... Creo que hay sobre hielo aquí. Sí, y luego hubo con la Merlina una serie, Adult Wednesday, si ustedes pueden encontrarla, pues ahí se va. Y pues ahora la familia Addams, que hablaremos más adelante de eso. Wow, qué bien, se ha pasado un montón de cosas y qué trascendencia que ha tenido esta familia Addams. Así que chicos, ya saben un poquito más sobre esta película. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Chicos y chicas, respóndanos, ¿cuál es su personaje favorito de la familia Addams? Recuerden que pueden escribirnos a Infinito Digital Indie en nuestra fanpage de Facebook. Le dan like a la página y por ahí nos podremos comunicar. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. Bueno chicos, en este momento les voy a hablar acerca de los personajes de la familia Addams. Y bueno, sabemos que la trama de esa película exactamente es sobre una familia con intereses un poquito macabros, un poquito malvados. Y bueno, unas habilidades que le da quien los creó, unas habilidades sobrenaturales. Y bueno, eso es lo que le hace interesante a la película, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los personajes. Bueno, los personajes principales están integrados por Gómez Addams. Él es Homero Addams en América Latina. O sea, así se lo llama como en español. Claro, como Homero. Ajá. Sí, Homero. Es interpretado por John Astin. Y bueno, él es el padre de la familia. Él, bueno, tiene un trato un poquito efusivo, un poquito amable, no sé, es como que a veces yo lo veo y es como, así como que qué importista a veces, no sé. Es bueno. Como que quiera a sus hijos y a veces, ajá, ¿no? Sí, y es como que a veces sí y a veces no, decida, sí, no mentira. Entonces, eso. Él, también le gusta torturarse, o sea, es como algo medio loco, así, y le gusta hasta bañarse en ácido, así, entonces es como, no sé qué estaba pensando el creador de esta película. Ajá. Pero bueno, así lo describe a sus personajes, ¿no? Así son. Él también es un poquito, no sé, su locura vuelve locos a todos los vecinos del barrio de donde vive, ¿no? Porque uh-huh. Ya. También qué les podría decir de él, que le encanta hacer estallar sus juegos de trenes. Él ama locamente a su esposa Morticia, como ya lo hemos podido ver en la película, adorado con su esposa. Y hay una cosita como súper interesante aquí, que es como cuando él habla, cuando Morticia habla en francés, uh-huh. Él es como que se vuelve loco y wow, es como algo maravilloso para él, es como que le está conquistando nuevamente, o sea, ahí se enamora más de Morticia. Eso es muy lindo. Ajá, y qué bacán que otra persona te hable así como en otro idioma, bueno. Vamos con Morticia Addams, es interpretada por Caroline Jones y ella es la madre de la familia. Ella es un poquito, no un poquito, muy refinada de hecho. Ay, y dice, como su aspecto lo muestra, es muy femenina. Allá, bueno, viste un un vestido largo negro, su cabello negro igual largo, sus uñas largas, negras también. Tiene un estilo como particular, ¿no? Muy de ella, muy femenina, donde quiere verse así como que una gran señora. También ella es la que les cría, las que les cuida de hecho a sus niños, y también es como que un poquito amante a su planta carnívora. O sea, ella ama eso, que de hecho se llama Cleopatra. Ella ama eso y es su casa, que además es un poquito grande. Es un poco tétrica, ¿no? Es un poco miedosa, claro. Y bueno, ella mantiene, no, ella no es que hace la limpieza, ¿no? Pero tampoco es obvio, ¿no? Entonces la mantiene así como que, bueno, si hay basura ya pues que se quede la... Eso, ¿qué más? ¿Qué más les podría contar de ella? Bueno, que tiene como una manía, sí, podría llamarse manía, de cortar las rosas de las macetas y dejar sobre el tallo de la flor. Eso es como, no sé por qué hará eso, la verdad. Pero bueno, ahí les dejo ese dato. Está el tío Fester, el tío fétido. El tío Lucas, les decían aquí, ¿no es cierto? En España, claro, en América Latina lo dicen tío Lucas, pero en la serie real es el tío Fester. Ya. Bueno, él se podría decir que es el más raro de todos, la verdad. Bueno, sí les creo. Porque hay, no sé, dentro de su familia hay algunas como contradicciones que tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, igual es como que un poquito más loco, no sé, siempre hace sus locuras. Yo había una escena en donde él explota un... no sé cómo se llama, una dinamita, o sea, y para él es como una broma y así como que... Y eso le enseña a su sobrino, ¿no? Pero bueno... Es como un poquito, es el más loquito de la familia, por así decirlo. Eso, ¿qué más les podría decir? Ah, que es el hermano de Homero Adams, y que cuando eran niños, como que se odiaban, siempre no querían estar juntos, y es como que algo tan, no sé, tan raro, podría uh-huh. decirse, porque, o sea, son hermanos, pero no se parecen en nada. O sea, no digo, como que así, que los ojos que, no, sino es como que el uno es alto y flaquito y el otro es más gordito y más y es calvo y sin nada. Como completamente opuestos los ajá, dos. Ajá, totalmente, por eso es como que se... Yo también creo que él es súper grande, ¿verdad? Sí, Homero de hecho es alto, es muy alto. Entonces, eso. Vamos con Pericles. Ay, Pericles, sí. Ajá, él es el hijo de los Adams. Él es igual, es gordito, también siempre viste una camisa a rayas como de preso, con una como pantaloneta negra, y él es como, él siempre es el que quiere seguir los pasos, o sea, él siempre quiere seguir los juegos o lo que hace el tío Lucas. Por eso les decía que él hacía como algo. Se llevan súper bien. Ajá, sí, los dos, entre los dos se planean cosas y ya. Desordenan todas. Es una locura total. Eso, a ver, ¿de quién más les puedo contar? Merlina. De Merlina, ella es la hija de los Adams. Ella es un poco, no sé, no le gusta mucho jugar con otros niños. Y es como que hay veces que sí apoya las travesuras de su hermano, pero ella es como un tanto, no sé, como aislada de todo el mundo. Uh-huh. Ella es como que sola solita y nadie más, o sea... Ella es la clásica emo que le hubiéramos sí, dicho en mi ajá. tiempo. Creo que es emo en sus épocas. ¿No es cierto? Ajá. Ella bueno, ella está vestida de igual, un vestido negro, siempre tiene una muñeca, siempre lleva esa muñeca. Igual usa un par de trenzas, se viste ropa oscura como la mamá, como ya mencionábamos, que Morticia tiene igual un vestido largo. Uh-huh. Ya les dije que lleva una muñeca, pero esta muñeca además es decapitada y se llama María Antonieta. La muñeca se llama María. Sí. Ay, eso sí no sabía. Y sabes que hay un datito curioso aquí, porque se llama así por la reina de Francia que fue ejecutada en claro. la guillotina en la Revolución Francesa. Claro, claro, era todo tiene sentido y por eso le por la cabeza y todo. Ay, qué interesante. Ese es un personaje un poquito macabro. eso, a ver, y Bueno, a veces es como que, no sé, siento que le cae mal su hermano y por poco más si le quiere ahorcar, literal, y yo le entiendo, ¿no? Entonces, también le quieres ahorcar. Los que tenemos hermanos, los que tenemos hermanos, hermanos, nos entendemos, cacho. Ella, bueno, es la hija menor. Como que originalmente, cuando se creó la película, cuando se creó a los personajes, ella en un principio era la hermana menor, pero luego ya al pasar el tiempo, y en las caricaturas, en la película, ya se hace ver como hermana mayor. Uh-huh. Ajá, también tiene un humor negro así, a veces como que hace chistes y es como que no le entiende. Eso, la abuela Adams es la madre de Homero Gómez y del tío Lucas. Ella es una bruja que siempre anda haciendo como que brujería y no sé, siempre anda con sus cosas así medio raras. A ella le fascina, le encanta preparar extrañas pócimas y lanzar hechizos que siempre como que llevan a algún desastre. Siempre es como que ella crea algo, pero siempre todo le sale mal. Y no se espera de una bruja, ¿no? Digo, en el contexto. Eso, ¿qué más les puedo contar? De los dedos. Ah, de sí, los deditos, sí, ajá. Del dedo. Ajá, no sé, a mí se me parece un poquito medio macabro eso, así de que los dedos. Sí, una mano ahí que camina. O sea, es como su mascota, le interpreto ajá, yo. Sí. Exacto. Bueno, esto es literalmente, bueno, una mano humana con propia vida, porque se mueve solita. Y aunque esto no es nunca el impedimento para ayudar a lo que le permite, porque igual como dijo Jess, es como la mascota de ellos, como que siempre se comunica con el resto de la familia, siempre ajá. Está como que ahí. ¿Cómo no ajá. Sabemos, pero se comunica? Sí, bueno, eso sí no me pregunten, por favor, pero bueno, se comunican entre ellos porque ya sabemos que es una familia súper particular, los Locos Adams, así que bueno. Eso es lo que les puedo contar de todo esto, de todos los personajes. Y bueno, hay algunos, bueno, son los principales personajes, pero igual están Pelucas es, no sé cómo se llama, no recuerdo bien cómo se llama. Creo que era Tío Cosa, déjame ver si es que, para América Latina. Ajá. Sí, el tío Cosa, que era como un personaje con sombrero, sí, gafas y todo ajá, lleno de pelos. Y el cabello. Sí, el tío Cosa. Es como el Capitán Cavernícola de Los Locos Adams. No sé si ustedes vieron el Capitán Cavernícola. No, tampoco. Tenemos que hacer entonces un especial de los dibujos sí, de Hanna-Barbera. Ya vamos por sí, ahí. Por favor. Y también hay, ¿sabes qué? Hay un personaje como que, el que sí siempre me atrajo, podría decirse, uh-huh. O no sé, siempre es como que me dio cositas así, es el largo, que es el mayordomo, uh-huh. Como que se parece a Frankenstein. Sí, en algunas ocasiones yo le he visto, ajá. Bueno, él es el mayordomo de la familia y es un hombre extremadamente, o sea, súper, súper alto, por eso es que yo lo digo que es como Frankenstein, porque además uh-huh. Es tétrico y tiene un es un excelente ejecutante de clavicordio. ¿Saben qué es eso? Un instrumento musical, ¿no? Exacto, europeo, de teclado y de cuerda percutida. Bueno, él es el que, de hecho, cuando se inicia la película siempre está en el piano, ¿no? Sí. Él es el que siempre está como... Bueno, es él. Es considerado parte de la familia y es una... Ya, y también, como les había dicho, es una referencia de Frankenstein. O sea, se parece... O sea, es casi igual. Eso... Y bueno, no sé, de pronto de los personajes, podríamos como que decir que todos son algo así como, no sé, todos tienen algo macabro, ¿no? Uh-huh. Algo que les caracteriza a ellos como que de hacer locuras, y siempre hay algo particular también, el tema de vestirse de negro. Uh-huh. O sea, es como que es un color que no sé, define esa familia. Y todo el mundo se viste de negro siempre, sí. Siempre en cualquier cosa. Sí, creo que todos los personajes tienen como un pasado macabro, algo así. Y creo que, o sea, el que más se marca esto, que como datito curioso les dejo, es el dedos, uh-huh. O sea, la manito que anda caminando, uh-huh. Que de hecho era una... O sea, normalmente era una criatura, pero era demasiado horrible para verla en persona. Y la única parte que se toleraba de ella era su mano, entonces por eso como que quedó ahí caminando. algo extraño. O sea, sí. Pero yo no nos podría parecer algo más extraño que ver a Frankenstein ahí y que sea parte de la familia tocando el teclado. O sea, creo que sería más raro ver una manita caminando que a yo voto por el tío Cosa. Ajá. Para mí eso es rarísimo, no sé. Es que no sé por qué siempre está con lentes igual así, con lentes. ¿Y cómo no se le enreda el cabello, cacha? Y encima que es churona, para variar. Uy, los que tenemos churitos entendemos. Como dice, si tú quieres recomendaciones, Rappi Arte. Si quieres consejos, te traigo Rappi Arte. Para encantarte la nota urgentemente que sigue con toda la gente. No acaba el declive siguiendo contando todas las noticias. No acaba el arte que viene de esquicha, tampoco se paraliza. Avisa para que la gente entienda que yo esto es Rappi Arte. Como programa para toda la gente. En el Rapiarte de hoy queremos que te enteres del gótico televisivo. ¿Qué es esto? Le podemos llamar así a este género en el que está englobado la familia Addams. Pero no solo ellos, porque también existieron los Munster y los Collins. Esto gracias a la soga.org. En la Norteamérica de los años 60, como les conté, coincidieron en televisión tres series que tenían como protagonistas a familias americanas estrechamente relacionadas con lo siniestro y lo sobrenatural. Hablamos de la familia Addams, de los Monsters y de Sombras Tenebrosas. El hecho es que estas tres series coinciden en su temática y fueron emitidas en la misma década, y además las dos primeras, o sea, los Addams y los Monsters, desaparecieron el mismo año que empezó a emitirse la tercera, o sea, Sombras Tenebrosas. ¿Yo? Esto por una cuestión de competencia en el medio que al que algún tipo de señal satánica o lo que sea que se estén imaginando. No, todo esto ya venía planeado, aunque pilas, chicos y chicas, si inviertes el 9 de 1966 y ignoras el 1, obtienes el número de la bestia o bueno, algo así ya. Hablemos un poquitito de los Monsters, que surgieron, como les dije, era la competencia de los Addams, pero los Addams estaban en ABC y estos estaban en la NBC. Ya. Entonces era como que cada miembro tenía su, por decirlo, su alter ego en la familia de los Monsters. Claro, no sabía su Homero, sí. Y todos tenían como que casi la misma personalidad. Sí, eran muy parecidos. ¿Para qué tenían? Súper parecidos, pero no sé. Sí, me confundía yo entre esos. Ajá. O sea, y ahora también, pero... Y luego la ABC estrenó en el 66 Sombras Tenebrosas, que era una versión adulta de la familia Addams y los Monsters, que se mantuvo hasta el 71, con más de 1200 capítulos en su haber. ¿Qué tal? Pero bueno, todo esto dio para que estas series se adscribiesen a ese gótico para todos los públicos, tan vigente en nuestra cultura popular, ya sea en donde ustedes quieran, en la tele, en el cine, en la literatura, en la música, en los juguetes, en los videojuegos, en todo lado se encuentra este tipo de gótico a consecuencia de estos personajes clásicos de terror e íconos pop. Wow, está súper interesante, así que chicos, claro, ya saben. Son íconos muy clásicos. Y de verdad que, y aunque son de hecho clásicos, no pasan de moda, aún sigue siendo novedoso para esta época, para este siglo XXI, así que ahí están, chicos. Claro, porque han hecho una película que ya pronto vamos a hablar de eso. Obviamente no pasa de moda. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Chicos y chicas, ¿cuál es su personaje favorito de la familia Addams? Ahora sí, Sam. A ver, chuta, no mentira. No, mi personaje favorito es Morticia. ¿Sí? Ay, que digo, no, Morticia, perdón. Es Merlina. Merlina. Ajá. Sí. ¿Y tú, Nico? De hecho, mi personaje favorito también es Merlina. Sí, creo que sí. Sí, porque como, no sé, Tienen una personalidad muy peculiar, no sé, parece interesante. Sí, de hecho sí, no sé, tiene algo que se parece a mí, pero no en todo, obviamente. Pero sí. Es que anda algo. Con una muñeca decapitada. No, pero sí, es como que su personalidad, no sé, algo se me parece. ¿Y tú, Jess? Creo que es como, ella creo que representa el gótico que todos tenemos dentro. Sí, de yo creo cuando que nos sí, lo queremos sacar, sí. Pero no podemos. Exacto. De ahí Morticia también me parece un personaje bien interesante, el hecho de que en los años 30 haya aparecido una mujer tan como que tan imponente. Sí, sobre todo de que ella, como mencionaba anteriormente, a ella le gustaba como todo así a la perfección, uh-huh. Toda ella linda, ajá. Pero yo creo que sí. Yo creo que compartirían conmigo el tema de que el tío Cosas también es un personaje súper importante. Y sí. Dedos también. Todos. Sí, claro, si no fuera por ellos no sería lo mismo la serie. Claro, y ustedes chicos que nos están escuchando, cuéntenos cuál es su personaje favorito de la familia Adams. A Infinito Digital Indie nos mandan un mensajito y nosotros les leemos. Hablar de arte no tiene que ser aburrido. Bueno chicos, en este momento vamos a hablar acerca de una nueva entrega cinematográfica que nos ha traído la familia Adams, que de hecho es una película estadounidense de comedia animada por computadora, obviamente, basada en los cómics de Adams Family, de Charles Adams. La película es dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan. Fue estrenada el 11 de octubre de 2019 por United Artists en Estados Unidos y por Universal Pictures internacionalmente. El presupuesto que utilizaron para esta película fue de $24 millones, que de hecho es un presupuesto no tan alto para hacer una película de tal calidad, pero bueno, claro, también como es un poco animado, no tienen como que costearse los gastos de los actores. Pero sí tienen también un elenco muy interesante que ya les voy a contar a continuación. Y ha recaudado a nivel internacional más de $129 millones, que es impresionante. Entonces eso nos muestra que la familia Adams no está como perdiéndose de moda o algo así, que sigue siendo un clásico de clásicos para nosotros. Sí, yo creo que sí. Y como ya dijimos anteriormente, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, aún se sigue como que sintiendo esas ganas de ver, o sea, de ver esa más nostalgia. De cada capítulo, ajá, de cada capítulo, saber de que, no, o sea, no te aburre. Uh-huh. Claro, es como, no sé, además, para las personas que, o sea, crecieron viendo la serie, ha de ser algo muy bonito, y que de hecho sea de... Como dibujos animados, también es como para toda la familia, ajá. Para que puedan ir con los hijos. Y sabes que esto es lo que tú relacionas de que los que hayan visto antes, es lo mismo que hablábamos cuando en temas anteriores, cuando hablábamos de Disney. Porque cuando dijimos que Toy Story se estrenó, bueno, hace mucho tiempo, y cuando se estrenó Toy Story 4, las personas que más iban a ver era gente adulta. Las que están grandes. Entonces, o sea, para ellos, ajá. Entonces, para ellos debe ser algo nostálgico, algo bonito, de hecho, un buen recuerdo también. Claro, y sobre todo la nostalgia que les ha de traer, o sea, porque básicamente crecieron con eso, entonces es como parte de su infancia, parte de su vida. Exacto. El género de esta película es una comedia de terror, película animada y de animación, obviamente. Los excéntricos miembros de The Addams Family o la familia Addams vuelven a escena en una versión animada para la pantalla grande. Homero, Morticia, el tío Lucas, Merlina, Pericles, Largo, Dedos y los demás aparecen ahora en una comedia inofensiva y que apunta al entretenimiento familiar. Dos décadas de su última aparición en el cine parecen ser suficientes para que nuestras nuevas generaciones acepten las excentricidades de la familia Adams. Imagínense, dos décadas y la gente sigue aceptándole a la familia Adams. Uh-huh. Es algo bonito y que bueno, por parte del director y de todo eso, ¿no? Deben sentirse súper, súper bien. Claro, además, todo lo que tuvieron, o sea, la forma en la que tuvieron que recrear los personajes y todo, porque va una construcción desde cero, porque son dibujos animados y no es como uh-huh. que toman de los años 60 y lo están haciendo ahora, sino lo comenzaron desde, o sea, sin nada. Claro. Bueno, ellos llegan como una entretenida novedad en vísperas de Halloween para el público que los conoció en la serie en blanco y negro de los años 60 o en las películas de los años 90. El registro de esta atípica familia podía remover algunas fibras nostálgicas. El filme de parte de la romántica y trágica historia de amor entre Homero y Morticia, quienes el día de su boda son obligados a abandonar su hogar, perseguidos por una enardecida horda de gente que cree ver una amenaza en su particular y diferente estilo de vida. Wow. Sí, es como, es una trama muy interesante, además de todo, o sea, no es como que solamente dijeron, bueno, ya vamos a hacer de nuevo una remasterización de la familia Adams y ya, sino también crearon una historia muy concentrada y muy bien hecha. Y es que eso es lo interesante, ¿no? Que le hace igual a todas las películas o, bueno, a una producción nueva, es el uh-huh. tema de sacar algo adicional, de, bueno, por más de que digamos que aún siga siendo novedoso la ver la familia Adams, pero claro, en esta nueva película es como algo diferente, o sea, algo más adicional, algo que le haga sentir más interesante a esta película que ya es, que recién se estrenó, ¿no? Claro, porque además esta película tiene como un aspecto más moderno, se podría decir así, porque por ejemplo ya existe en la tecnología como tal, o sea, más avanzado de lo que existía obviamente en los años 60, en los años 80 y 90 y así, entonces podemos como encontrar eso. De ahí, ¿qué más? Tenemos un reparto de esta película muy novedoso e interesante, porque viene con personas muy reconocidas en la pantalla grande. A ver. Esta película está encabezada por Oscar Isaac, que fue el actor de Star Wars, el episodio 8, Los Últimos Jedi, y él es el que presenta la voz de Homero, el patriarca de la familia Adams, o sea, obviamente. Claro, el papá. Sí. Y Charlie Thurston. Charlize Theron. Charlize Theron, eso. Sí. Que fue un actor de Rápidos y Furiosos 8, quien será su mujer, o sea, Morticia. Uh-huh. Por su parte, Chloe Grace. Eso. Lo siento, no sé muy bien los nombres en inglés. Que es la actriz de Kick-Ass, no sé si se dan cuenta quién es. Ella va a ser la voz de Merlina, la hija mayor de la familia Adams. Mientras que Finn Wolfhard, de Stranger Things y de It, será su hermano menor Pericles. Yo lo que quiero saber es si tienen ese fenómeno que pasó con los Muppets cuando salió la nueva película. Aquí en los, o sea, como que para la serie de los Muppets de Plaza Sésamo. Sí, sí, sí, sí. El, ¿cómo se llama? Aquí se llamaba la rana René, ¿te acuerdas? Ya. Pero ya para los Muppets le tradujeron a Latinoamérica y le pusieron Kermit la rana. Entonces hicieron como toda una campaña para Latinoamérica para decirles que no se llama René, sino se llama Kermit la rana. Luego de que nosotros crecimos creyendo que era la rana René. Entonces quisiera saber si es que también hay como ese cambio de nombres, porque obviamente en inglés y en español difieren, ¿no? Y en español de para Latinoamérica. Exacto, no, yo creo que sí cambia un poco, porque como mencionaba yo anteriormente, claro, para otros países se llamaban, por ejemplo, en el caso de ¿cómo es? Del mayordomo de la familia. Ah, claro. En otros países, en Estados Unidos, era large, en cambio en Hispanoamérica, en América Latina, es largo, o sea, es el... Claro, o el tío Lucas, ajá. Que dijiste que se llamaba, ¿cómo era? El Foster, algo así, ¿no? Tío Foster. Ajá. Tío Foster, ajá. Igual Pericles es Pugsley Adams. Uh-huh. En Homero era Gómez Adams. Uh-huh. Entonces sí creo que cambia. Pero en la nueva versión... Habrá que ir a ver. Claro, en la nueva versión viene con los nombres de Latinoamérica. ¿Quién? Sino que, los que yo les estaba dando son los doblajes en Estados uh-huh. Unidos. O sea, obviamente con sus actores y sus actrices de voz. Los guionistas que tuvieron papel en esta película fueron Larry Wilson y Caroline Thompson. Y este personaje fue creado, como ya nos dijo Jess, por Charlie Adams, que era un dibujante publicitario antes de comercializar su primera historieta, se volvió famoso por sus caricaturas de humor negro que representaban el mórbido comportamiento de sus personajes de apariencia siniestra. O sea, desde antes ya estaba como creando sus personajes de una forma mística y siniestra, que daban miedo. Y ya, creo que su top en sus creaciones fue la familia Adams. Y la música fue compuesta por Mark Shaneman, que ha estado 7 veces nominado a los Oscar en la parte de la música, obviamente. Ha recibido un premio Tommy, ha sido nominado 2 veces a los premios Grammys y ha ganado 1 vez también por parte de una película. ¡Qué genial! Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Y ahora que ya sabes mucho más sobre esta familia, sobre la familia Adams, queremos saber cuál es tu personaje favorito de ellos. Pero como sabemos que tu memoria es frágil y que te pudiste haber olvidado de algún detalle que hablamos hoy, recuerda que puedes encontrarnos después de que terminemos nuestro programa en indie.ups.edu.es/inradio o búscanos en Spotify como Entre Líneas Infinito Digital. Entonces, mejor, rebobinemos. Sabemos que tu memoria es frágil. Por eso llegó Rebobinando. Gracias, muchacho. Una mañana deliciosa. Despierta a los niños. Está bien, ya estoy despierta. ¿Qué lugar tan caótico es este, verdad? Es tan diferente. Paxley, no te la bebas toda. Este caballero también quiere. Que tengas un buen día en la escuela, cariño. ¡Da lo peor de ti! Ah, es una cárcel para niños. ¿Quién es esa? Yo soy Parker. Me llamo Miércoles. ¿Tú no tienes móvil? Tú tampoco tienes ballesta. Y pensaba que todo el mundo tenía una. ¡Miércoles! ¡Buen tiro! Me encantaría hacer alguna locura para dejar en shock a mi madre. Resulta que tienes delante a la reina del shock. Baja la palanca. ¡Qué chévere el tráiler de Los Locos Adams! Si es que tienen la oportunidad de verla, si es que todavía está en el cine cuando estés escuchando este programa, sería genial que vayas. Y si no, estoy segura que pronto podrás descubrir las particularidades de esta familia. Busca las películas anteriores, vuelve a escuchar este programa, búscanos en Spotify, para que te enteres de toda la historia de Los Locos Adams, que te la conté brevemente, pero muy interesante. Y bueno, rebobinando un poquito de lo que hablamos el día de hoy, efectivamente es acerca de la familia Adams. Y bueno, te contamos un poquito de quiénes fueron sus personajes, que de seguro lo recordamos todos. Y dijimos que entre los personajes que más destacan, bueno, sería Morticia, Merlina y el tío Cos. ¿Qué más dijimos, Nico? También hicimos un recorrido por la historia de la familia Adams y hablamos sobre la nueva entrega cinematográfica, la familia Adams en dibujos animados, que se estrenó el 11 de octubre del 2019. Que era de lo que estábamos escuchando un pedacito del tráiler hace poquito. Así que, como dijo Jess, si tienen la oportunidad de ir a verla, vayan, que a pesar del tiempo, no pasa de moda. Y bueno, chicos, hemos llegado a la parte final entonces. Nos vemos el próximo programa de Entre Líneas. Vamos a tener un tema bien interesante para ustedes, así es que escuchen también nuestros programas de anteriores. Y nos vemos la próxima, Nico. Nos van a escuchar la próxima vez. Y les deseo mucha suerte y que les vaya muy bien en todo lo que tengan que hacer. Y nos vemos la próxima. Bueno, nos escuchamos la próxima. Chau. Bueno, chicos, que les vaya súper, súper, súper bien. Sean felices siempre y nos escuchamos la próxima. El próximo programa de Entre Líneas. Chau. Escúchanos en un próximo programa de Entre Líneas, una producción de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito.